good. Atizi. Siempre voy atento en caso de jamezín. Cuando llego salgo a flipar, ¿qué me vais a decir? No trataré de cambiar lo que penséis sobre mí. Es lo de menos, yo quiero subir a mi family. En la calle vamos tres, repletos de chill. Los demás vienen después con un billete de mil. Y entre cuatro paredes, we are ready to kill us. I can feel mi cuerpo de tanto meter. Tengo amor para vosotros, aunque me deis lo contrario. El pecado original lo tengo como natura. Tengo doble experiencia y un bigote de comisario. Te identificas con mi letra porque sabes que es pura. Ando todo tranquilo y tú ahí preocupado. Con Big Danny de Santos me encuentro relajado. Ustedes vienen para fundirme a mí. Yo os pienso recibir totalmente endemoniado. Ya me sé lo que tramas, no me puedes engañar. Te acercas con buena cara para después apuñalar. De lejos te vi y te escuché decir que venías pa' mí aniquilar. Desde lejos te disparo, vaya cabrón. ¿Con qué cara te atreves a mirarme, mamón? Me encuentro aspirando el aire a través de un blunt. Te ves venir desde lejos, me pregunto quiénes son. Sinceramente me confunden porque no soy así. Tanta rabia he tenido de ustedes, no aprendí. De hecho me siento tan mal porque yo soy así. Y se abstienden, pero lo damos así. Hey, hey, hey, relajado estoy. Le suenan las chistes, chistes de maricón. Ya me dijeron que me andan buscando en cada rincón. Pues aquí te espero bien cómodo con un bate, cabrón. Te siguen por detrás, venís ahí donde andas. Te atracan y te quitan todo por la lana. Y presumen por lo que ellos ganan. Se acomplejan por nosotros como ratas malignas. Ya me sé lo que tramas, no me puedes engañar. Te acercas con buena cara para después apuñalar. De lejos te vi y te escuché decir que venías pa' mí aniquilar. Conectando dimensiones, marihuana en vacaciones. Días buenas rodeándonos 27 habitaciones. Todo lo que quieran de mí, me juro don para difundir. Sabiduramente parece demente que quiero que pare de sufrir. Oh God, problemático, eso no quiero ser. Porque negratas me acompañan subiendo este nivel. Parece high level. Cuando me dote este placer de aquello que recorren venas y me hace nunca correr. Si se trata de polis, le responden mis malhechores. No tengo tiempo de hablar de negros que me hacen honores. Es que lo hacen por mí y cumplen todos los deberes que les digan mis negratas. Son tranquilos, no les falles o arrancarán los cojones de todos los tuyos. Que cojones, no me hablen de fieles, porque son los que me abundan como poros de mis venas. Por tanto saber que fríe, nunca suelto mi bandera. Ya me sé lo que tramas, no me puedes engañar. Te acercas con buena cara para después apuñalar. De lejos te vi y te escuché decir que venías pa' mí aniquilar. Ya me sé lo que tramas, no me puedes engañar. Te acercas buena cara para después apuñalar. De lejos te vi venir y te escuché decir que venía.